palomita que viene cernida de las alas del buen cazador. Anda y dile que guarde sus armas, mientras duerme y descansa mi amor, mientras duerme y descansa mi amor. La dulce